Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá disfrutando de hacer este programa. Le encontramos la vuelta a los lunes. No nos gustaban mucho los lunes y dijimos, va el lunes a la noche este programa. Fue una forma de resignificar el día. Es para cambiar la cara de lunes. Claro, totalmente. Entonces tenemos cara de desgenerada los lunes y ahí no, nos pinta mucho mejor. Bueno, Bueno. ¿cómo te presentamos? ¿Qué decimos? A ver, yo tengo algunos datos tuyos, pero no sé A si. ver, bueno, contame qué A datos ver, ¿qué tenés. datos tengo yo? Profesor, profesora de castellano, literatura y latín, Sí. especialista superior en conducción de las instituciones educativas de nivel medio y equivalentes, Sí. especialista superior en profesor, profesora, tutor, tutora, actualmente Sí. cursa la maestría de estudios y políticas de género. Tiene publicados varios textos, el libro La existencia de la mocha Celis o la visibilidad en la invisibilidad educativa, y dicta clases en el nivel medio. Exactamente, Todo eso hiciste es la verdad. tarea. Bien, todo eso es la verdad. Tarea de la productora, que bueno, es muy buena en lo suyo y me da toda la información posible. Ahora, bueno, esos datos así son como cosas un poco rígidas. Cuando vos hablás de vos, ¿qué podés decir? De mí, Sí, bueno, es que cuando vos hablas de vos misma, es decir, yo supongo que todos estos datos, así tan rígidos, hablan en un cierto sentido, tal vez desde lo profesional, desde la formación y demás, pero debe haber mucho más de vos para conocer. sí, espero no ser solamente un dato. Claro. Y si vamos a hablar de género, bueno, seguramente sí, ya sabes, por lo que veo que han hecho la tarea, que no me identifico en el binario de varón-mujer, que sí me autopercibo como una persona de género fluido. Bueno, y por lo demás soy un ser humano como cualquiera, Claro, bien. Bueno, a partir que de. vive, respira, ama, ríe, llora. Y le pasan todas esas cosas Claro. que al resto de la humanidad. Bueno, Sí, tal sí, vez sí. tú. Yo le quiero agradecer, irónicamente, ¿no? Pero le quiero agradecer a la Tauro su participación en la entrevista, porque gracias a ella yo ahora estoy conversando con vos. Qué lío, pues se armó todo un lío en ese momento, ¿no? Esto de la burla y todo lo demás tomó una trascendencia que, bueno, para encontrarle el lado positivo a ese momento que es un bajón, empezaron a pasar un montón de otras cosas buenas, ¿no? Como esto de que la burlan hacia una persona determinada, en realidad tengo una replicancia en un montón de otros seres que aparecieron y dijeron, no, queremos un tratamiento serio de estas cuestiones y no queremos la burla, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, qué sé yo, haciendo un análisis un poco más a la distancia, en definitiva está bueno porque todavía se sigue hablando y no lo digo por mí, ¿no? Lo digo, sino que todo esto ha invitado a varios medios de comunicación a la pregunta, ¿no? Y al querer indagar y a querer saber y a querer también transmitirle a la gente, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de un lenguaje inclusivo o de qué hablamos cuando hablamos de diversidad de género, ¿no? Sí. Porque igual, ¿no? Pareciera ser que es muy difícil salir de la lógica del binario, ¿no? Así que bueno, sí, Así que bueno, todo bien. claro, bienvenido que haya ocurrido esto. Contémosle para quienes, yo creo que quienes escuchan este programa ya todos lo saben, pero ponele que alguien no lo sepa y contextualizamos un poco. En algún momento un medio de comunicación hegemónico, creo que fue Telefe, que los Telefe. invitó a participar a una serie de personas para hablar sobre la disidencia sexual y demás, y en ese grupo estabas vos, ¿no? Sí. Así fue. Después ese audio fue utilizado en un programa de radio donde los participantes ahí en el panel lo escuchaban y hacían comentarios, ¿no? Sí. Bien. Dentro de los comentarios apareció, no sé, la clasificación de síndrome, de no sé, de patología, de enfermedades, de locura, de moda, de quiero llamar la atención, una serie de agravios. A partir de eso vos tomaste una decisión de no dejar ese tema así y hiciste una denuncia. Sí, no, no una, hice tres Tres denuncias. denuncias, contanos. Una en la Defensoría del Público, otra en la Defensoría LGBT y otra a través del INADI. Hasta ahora he recibido dos respuestas de Defensoría del Público. Una avisándome que en la primera, digamos, audiencia de conciliación, la gente de la CIEN no se había presentado. Y otra informándome que fue un representante de la CIEN a una charla con gente de la Defensoría, pero de todos modos manifiesta no estar de acuerdo con aquello que se denuncia, que no lo denuncié yo solo, ¿no? Uh-huh. Que fueron afortunadamente varias personas que se sumaron a la denuncia, que estoy totalmente agradecida. Lo que te da cuenta también de un marco de situación donde la ofensa fue trascendental, digo, claro. no fue a mi persona únicamente, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y todavía de los otros dos organismos no tuve una respuesta, sé que el INADI tarda un poco, así que bueno, estoy esperando y por supuesto que sí, que estoy insistiendo sobre todo en el pedido, que se haga claro. Una disculpa pública. Eso, relatanos el pedido, porque vos haces la denuncia y exigís algo a cambio. Una de las cosas es el pedido de disculpas. Pedido disculpas públicas para mí y para todo el colectivo LGBT, uh-huh. Después que me otorguen el derecho a réplica, y luego que los invito a que hagan un taller de género para que estén informados acerca de que estas diversidades de género existen, viven, y tienen ontología. Uh-huh. Y también para que puedan de alguna manera cumplimentar, ¿no?, el protocolo de tratamiento de temas de diversidad de género en los medios de comunicación. Claro. Claro. Que evidentemente no lo deben de, uh-huh. de conocer, tal vez, ¿no? Digo, uh-huh. es una conjetura, sí. porque no lo están respetando. Uh-huh. Sí, yo supongo que una de las primeras cosas que de disculpas, digamos, elaboradas en torno a este tipo de cosas es, bueno, pero hay mucha ignorancia, no se sabe y demás. El tema es la responsabilidad que existe cuando ese tratamiento es en un medio de comunicación. Sí, y cuando, no. además, a esta altura de los acontecimientos, digamos, como que hay talleres, hay muchas organizaciones que han laburado para que realmente quienes están en los medios de comunicación, quienes estamos, tengamos un manejo de esto, ¿no? O sea, que ya hay como una responsabilidad de ir en la búsqueda de esa información que no tenés. Sí, no, de todos modos, yo soy docente, ¿viste? Para sí. mí el derecho es el derecho a la educación. El caso de la ignorancia, cuando considero que cuando un grupo, un holding, una persona o quien fuere, tiene el capital económico para acceder al capital cultural, si decide hablar sin conocimiento y decide encima utilizar un lenguaje peyorativo o patologizante, no es ignorancia, sino que es comodidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría que todos, todas y todes desautomaticemos el discurso de la ignorancia, porque lamentablemente vivimos en una sociedad para la que la ignorancia de muchos es el beneficio económico de unos pocos. Yo a esos pocos no les concedo el derecho a la ignorancia, porque el acceso al capital económico para a su vez acceder al capital cultural lo tienen. Uh-huh. Y además esto da cuenta de otra cosa, da cuenta de lo invisibilizado a nivel del discurso que se encuentran los colectivos de la disidencia de género. Que además, si uno se pone a hacer un análisis quizás un poco más profundo del tema, te vas a dar cuenta de que a priori, ¿no?, la idea de la heterosexualidad obligatoria o la presunción de heterosexualidad de buenas a primeras, es una máquina de reproducción del sistema capitalista. Luego te vas a dar cuenta de que todo aquello que no puede ser encajado adentro de una norma o de una lógica binaria que responde, como te dije hace un principio, a una lógica capitalista, queda, digamos, en la periferia. queda en el campo de lo abyecto, en aquello que es parecería ser inenunciable, ¿no? Como si esas vidas fuesen inenarrables, como si esos cuerpos no habitasen un espacio público. Y después te pones a mirar un poco más y te vas a dar cuenta de que las disidencias de género son una de las tantas formas de las disidencias que hay en la sociedad, ¿no? Basta con salir a la calle y mirar cuántas personas duermen en la calle para darnos cuenta de que hay varios disidentes. Entonces, cuando uno se burla de un lenguaje inclusivo, que incluso, y valga la redundancia, incluso el adjetivo de inclusivo, te está dando cuenta de que se está queriendo visibilizar una situación histórica de exclusión y uno se lo toma para la burla o con fines humorísticos, me parece que no se está burlando solamente de las disidencias de género, que ya eso es grave, sino que se está burlando, en definitiva, de la posibilidad de pensar un mundo donde todo el mundo esté incluido, donde no haya disidencias, sino que haya subjetividades. Te estás burlando o te estás riendo de la posibilidad de vivir en una sociedad más igualitaria, donde lamentablemente tenemos que seguir colocando el adjetivo de igualitaria porque no lo es. Entonces, acá, en esta coyuntura, lo menos importante es si mi subjetividad es Sabrina, Santiago, Sabrina y Santiago, Sasa, si soy género fluido, si soy lesbiana. Eso es lo menos importante. Acá la ofensa que se realiza es grave porque está atendiendo a toda esta coyuntura. ¿Entendés? Sí, sí. Si nos ponemos a pensar que la historiografía como disciplina históricamente fue una literatura hecha por la mirada del varón cis, ¿no? Te vas a dar cuenta de que primero el sujeto del feminismo toma conciencia de la existencia del sujeto del feminismo como tal recién a mediados del siglo pasado, ¿no? O sea, ¿cuántos años tuvieron que pasar de discurso del heteropatriarcado para que recién ahí el sujeto del feminismo tomara conciencia de que es un sujeto del feminismo? Ni que hablar de las disidencias de género, ¿no? O sea, también ahí tenemos que tomar conciencia que somos sujetos del género. Uh-huh. Entonces me parece que ya la burla o el humor o la patologización, ¿no?, trasciende a la persona e incluso trasciende a la cuestión de las disidencias de género. Es, digamos, de algún modo, seguir siendo vicario de una lógica histórica contada por la parcialidad de la mirada masculina. No sé si me explico. Perfectamente. Sos muy clara y muy precisa. Así que creo que se entiende muy, pero muy bien lo que estás planteando, la seriedad del tema, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. O sea, no hay nada de lo que reír. Claro. Esta temática, bueno, como en las clases, cuando estás frente en un curso, en un grado, con tus colegas, digamos, dentro de la institución y demás, al ser algo que es tu definición y tu forma de vida, imagino que todo esto está presente en todo momento. Y habrá lugares en los que, hay como mayores o menores posibilidades, mayor o menor discriminación, ¿no? En todo eso, ¿cómo, en qué lugares vas sintiendo que hay una mayor intención de comprensión, que hay una mejor lectura de todo esto, que hay un aprendizaje incluso tuyo respecto del entorno y lugares más complicados? ¿Por dónde va o está todo así como muy mezclado? No, no puedo decirte en el lugar A está todo bien y en el lugar B está todo mal. Me parece que, como vos decís, está todo mezclado. Hay adultos que se lo tomaron súper bien y que vinieron y preguntaron, che, ¿y cómo es? Y colegas, ¿no? Uh-huh. Me genera mucho entusiasmo porque también abre la perspectiva a pensar otro tipo de aula. Claro. Y de parte de, de los pibes, de las pibas, la verdad, de los estudiantes, súper bien. Bien. Súper bien. Ellos vinieron a preguntarme, profe, ¿cómo querés que te digamos? Sabrina, Santiago, Sasa, Testa, profe, ¿cómo preferís? Uh-huh. Uh-huh. Y te estoy hablando de pibes tipo de primer año, claro. ¿Entendés? Que tienen 13 uh-huh. años. Yo les dije, chicos, díganme Sasa y está todo bien. No, estamos orgullosos de vos, está re bien todo lo que dijiste. Bien. O sea, a mí me da la pauta, ¿no? Nuevamente, ¿no? Pensamos una ley, que eso es otra de las contradicciones del sistema educativo que encuentro. El sistema educativo, ¿no? Por empezar, cuando se refiere a sí mismo, habla de sí como la comunidad educativa, ¿verdad? Sí. Somos comunidad educativa. Sin embargo, el sistema educativo es un sistema profundamente burocrático y profundamente verticalista. Uh-huh. De modo que de comunidad no tiene nada. Entonces, ahí yo encuentro una primera contradicción. Luego tenemos, ¿no? Una ley de educación sexual integral. Sí. Una ley de educación sexual integral que está pensada de modo verticalista para que el docente poseedor del saber, digamos, le brinde el conocimiento a los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Sobre algo llamado educación sexual integral. Sí. La praxis cotidiana me demuestra de que los que necesitan una educación sexual integral no son las juventudes, sino mis propios colegas. Luego me genera ruido esto de sexual, porque los sexos no se educan. Lo que hay que educar es la mirada que existe sobre las diferentes posibilidades de expresiones de los géneros. Esto es mi postura. Para mí los sexos no se educan. Lo que hay que educar es la mirada que existe sobre la temática de género, las problemáticas de género, las violencias de género, las distintas formas de la violencia de género y demás. Y finalmente no es integral porque la ley dice procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Nuevamente, las subjetividades trans, intersex, intergénero, queer, no binarias, de género, fluido, todas esas parecerían seguir en la misma ilegalidad que las condenó en su momento a ser llamadas disidencias. Claro. Entonces, ni es educación, ni es sexual, ni es integral, aun cuando reconozco que la sanción de esta ley permitió, por lo menos, empezar a abrir el abanico del cuestionamiento. Claro, claro. Sin embargo, a mí me sigue haciendo ruido porque creo que hay muchas cosas para poder mejorar de esta ley, ¿no? Que no es ni de educación, ni sexual, ni integral. Sí, sí. Y que, bueno, de hecho ni siquiera se está poniendo en práctica, ni siquiera esto, digamos, rudimentario, se está poniendo en práctica porque hay muchísimos lugares donde directamente no existe la ESI, ¿no? No existe, y donde existe, existe de una manera muy parcializada, porque de aborto no se habla. ¿Qué pasa con el tema del aborto? ¿No es agenda de la ESI? ¿No es agenda de la ESI, pregunto? Porque yo no sé si se hable del aborto. Y sin embargo hay un montón de cuerpos que mueren por causa de un aborto mal practicado. Así porque es. Ni siquiera se le da el derecho a elegir a esos cuerpos qué quieren hacer. ¿Te das cuenta que hay una dimensión ahí de la inenunciabilidad de ciertos enunciados que hace que se siga sosteniendo una lógica de dominación de un cuerpo por sobre otro? Luego hablamos de femicidio, ¿no? Otro tema que a mí me hace mucho ruido. Hablamos de femicidio y parecería ser que no existe, digamos, la misma identificación del cuerpo asesinado cuando se trata de una persona travesti, una subjetividad trans, que cuando se trata de una mujer biológica. Lo que me hace pensar nuevamente, ¿no?, en cuál es el sujeto del feminismo, ¿no? ¿O qué tipo de feminismo se considera feminismo, porque, no sé, para mí todavía la visión que hay sobre el sujeto del feminismo es la visión de una mujer de clase media, blanca, pero ¿qué pasa con los feminismos negros? Que no tienen la misma, digamos, no tienen la misma relevancia, parecería ser, en el hábitus lingüístico, ¿no? Uh-huh. Que los feminismos tradicionales. ¿Qué pasa cuando el crimen del patriarcado no opera sobre un cuerpo considerado biológicamente, entre comillas, mujer, ¿no? Y es el cuerpo de una travesti o de una chica trans. No se le da la misma relevancia en la praxis cotidiana. Sí, eso está, ¿no? Está claramente, entonces, sí, demostrado. Nuevamente, sí. Parecería uh-huh. ser que existen jerarquías de los cuerpos violentados uh-huh. también, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre parece, me parece que todavía nosotros como colectivo tenemos uh-huh. que reflexionar mucho en este sin punto duda, también, sin para duda. Seguir deconstruyéndonos. La existencia de la mocha Celis o la visibilidad en la invisibilidad educativa, libro tuyo, lo tengo aquí en mis manos gracias a Leti que lo trajo, que anduvo por allá por Buenos Aires y lo pudo traer. Lo estuve leyendo hoy, porque hoy lo tuve en mis manos recién, y quería que nos dijeras un poco algún, más allá de que lo podamos comentar y incentivar a que nuestra audiencia se acerque a esta lectura, contanos vos por qué lo escribiste, cuál fue la motivación para hacer esta publicación. Bueno, ese libro, como siempre digo, fue una aparición y una parición, las dos cosas juntas. Uh-huh. fue mi tesina de especialización, de uh-huh. la segunda especialización, la de profesor tutor. Yo quería hacerla antes para la especialización en conducción de las instituciones educativas, pero no me autorizaron. En realidad, para esa especialización yo quería escribir una tesina que fuese una suerte de análisis institucional de la mocha con el dato duro, ¿no? Uh-huh. Bueno, no se pudo. Sí la pude hacer para la otra especialización. Y a mí lo que me, nuevamente, ¿no? Cuando te digo, hablamos de igualitario y utilizamos el adjetivo de igualitario porque evidentemente no hay nada igualitario. Cuando empecé cuando conocí la mocha, primero sentí una fuerte admiración, una fuerte identificación, porque muchas de las historias que o el motivo por el cual fue fundado ese bachillerato me atraviesa completamente, uh-huh. porque primero que cuando yo hice la secundaria no había, ¿no? Uh-huh. esta modalidad o un bachillerato pensado para que las personas que digamos, de alguna manera no encajaban en la inteligibilidad del género, uh-huh. pudiesen estudiar. Si yo hubiese tenido un secundario como este, claro. en mi época, hubiese hecho ahí uh-huh. La carrera, porque muchas veces yo me sentí bastante por fuera, ¿no? De lo que se llama comunidad educativa, que está probado que no es tal comunidad. Uh-huh. Luego me sobrevino una fuerte admiración y un fuerte respeto por todo el laburo de la gente que se montó todo este proyecto al hombro, ¿no? Uh-huh. Y quise escribir pensando, ¿no? en algo que para mí creo que es una de las hipótesis centrales del texto, que la existencia misma de este bachillerato popular da cuenta fehaciente de que el paradigma de inclusión educativa, que está tan a flor de piel en los discursos de los educadores, de las educadoras y de los especialistas en ciencias de la educación, no existe. Tal inclusión es una ilusión, es una ficción más de las tantas ficciones discursivas que andan en el hábitus lingüístico de toda esta comunidad de hablantes. Uh-huh. Porque si si la inclusión existiese en verdad, la mochacelis no tendría razón de ser. Claro, claro. Porque las personas, los ininteligibles, todos tendrían un lugar en el llamado sistema educativo formal, ¿no? Que a mí ese adjetivo formal también me hace muchísimo ruido, porque lo formal te forma, te da una forma, ¿no? Entonces parecería ser que en el ideario subyacente del plan político educativo actual sigue siendo vicario de la norma binaria y heterosexual. ¿No? Como que se busca un determinado perfil de egresado de la escuela argentina, y si vos no podés con ese perfil, listo, caes del sistema formal, te vas a una educación formal. Entonces, nuevamente, ¿no? Se jerarquiza una educación por sobre otra, y al mismo tiempo se dice que la educación es un derecho humano y universal para todos, y al mismo tiempo los currícula pretenden la universalidad del contenido, ¿no? Y que todos los habitantes de este país, en un determinado nivel de dificultad educativo, aprendan o sepan todo, todas y todes lo mismo. Pero te das cuenta, ¿no? Sí. De que es toda una contradicción, de que nada es real de todo lo que se plantea. Entonces, cuando empecé a pensar en esto, que fue en el año 2014, cuando quise escribir por primera vez, y no me dejaron, en el año 2015, por suerte lo pude hacer, y en el año 2016 se publica, yo empecé a pensar en todo esto y me empecé a dar cuenta de cómo operaba esta lógica, ¿no? Claro. Y de que finalmente la educación sigue siendo un bien suntuario, porque parecería ser que aquellos que tienen acceso al capital económico van a tener acceso a una educación de calidad, ¿no? Y nuevamente, hay que ver, cuando hablamos de calidad, hay que poner en tela de juicio esa palabra, porque ¿qué es la calidad? ¿O qué es lo que se considera de calidad? ¿Y por qué se considera de calidad? ¿No? Si todos somos a priori sujetos de derechos y tenemos el mismo derecho, ¿por qué hablamos de educación de calidad para unos y para otros? No. Sasa, contame sobre el café de género en Casa Brandon. El café de género es un evento bimestral que surge a raíz de la idea de una colega, Mónica Navarro, que leyó un trabajo que le mandé y me dijo: che, Sasa, hay tantos cafés literarios y no hay ni un café de género, ¿cuándo va a haber un café de género? Y yo dije, uy, ya está, tengo que organizar un café de género. A mí me das media rosca y ya estoy, estoy haciendo algo. Y le tiré la idea a una amiga, a Patricia Fogelman, que se está escuchando, le mando un saludo grande, de hacerlo juntes, y se copó, y la idea es también, ¿no? Como parecería ser que todas las entrevistas, o a priori el concepto de entrevista es un concepto jerárquico, ¿no? Con el entrevistador, el entrevistado, por un lado, y el público que recibe de manera pasiva todo el discurso por otro y no interviene. Entonces, la idea es convocar alguna persona que labure el género o que haga un laburo y que sea atravesado por la lógica del género, por la temática del género, hacerle 4 o 5 preguntas y después abrir el micrófono para que sea el público, ¿no? El que entreviste al invitado, a la invitada, a la invitada, y bueno, invitar también a algún artista a que abra o cierre el evento, un evento que tiene entrada a voluntad, no se cobra, y además lo filmamos porque tenemos ganas de abrir algún canal en YouTube o algo como para que circule y sea, digamos, lo más horizontal posible, que todos puedan acceder a estas entrevistas, que además lo que permite es generar un archivo audiovisual de la historia que está ocurriendo en el aquí y en el ahora. Claro. ¿No? Y permite que todo el mundo, o la gran mayoría de las personas, pueda verlo si lo desea. Claro. Y tuvimos la suerte de arrancar el primer evento con Susy Jock, que es una activista traba, que bueno, hace poco fue mencionada por Judith Butler, entonces es como que había un gran furor, claro, por este tema, pero en realidad que la haya mencionado Judith Butler es mínimo porque viene laburando hace mil y tiene una potencia enorme, una activista de la hostia, se la recomiendo a todo el mundo. Bueno, tuvimos la suerte y el honor de que ella aceptara abrir el café de género. Y ahora el próximo, supongo que será en septiembre, ya tenemos quién va a abrir musicalmente el evento, pero no lo vamos a decir todavía. Bueno. Hasta no tener el flyer, estar claro, un poco más cocinado. Bien. Ya estoy ahí en Casa Brandon, que es un centro cultural queer acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se queda en Luis María Drago 236, así que si en algún momento ustedes vienen para acá... Ay, sí, cómo nos gustaría. Cómo nos gustaría. Sí, muchas gracias. Claro que sí, nos súper encantaría estar ahí. Vamos siguiendo todo lo que va pasando en Casa Brandon, vamos siguiendo lo que van haciendo en distintos lugares. Nos damos el gusto por lo menos de tener esta charla y de acercarnos un poquito a todas las personas que queremos que lo que hacen sea replicado a partir de este programa hacia otras personas, ¿no? Sí. Esa es la idea, digamos. Para nosotros es un gustazo, realmente, el que nos damos haciendo este espacio de radio. Y nos sentimos un poquito así, un poco más cerca de todo eso, y ojalá que podamos estar físicamente en algunas de estos encuentros, como no, nos súper gustaría. ¿Qué haces cuando no estás dando clases, por ejemplo, cuando no estás escribiendo un libro, en la cuestión más cotidiana y demás? ¿Qué otras cosas haces? Ay, qué pregunta, esa es la que más miedo me da. Y hago de todo, qué sé yo. Bueno, tengo la batería un poco abandonada, ahora no tengo mucho tiempo, sí, soy batero. Pero toco guitarra, hago los quehaceres domésticos. De hecho, tengo así como la fama de ser como bastante meticulosa con el orden. No me digas. Sí. Me hago cargo, ¿eh? Bien, me hago cargo. Bien, bueno, ¿te gustará estar en un espacio ordenado, limpio, no? Tiene sus ventajas. Sí, en la medida de lo posible, ¿no? Uh-huh. Y bueno, comparto mi neurosis obsesiva con alguien. Uh-huh. Bien, qué bien, eso es importante. Sí, que por suerte me las entiendo. Bien, buenísimo. ¿Y cuando vas a dar clases andás corriendo de un lado para el otro, caminando a pie, en taxi, colectivo, bicicleta? No, voy con el coche. Bien. Voy con el coche y en general con la música, todo lo que da, porque voy o cantando o bailando, ¿viste? Bien. Adentro del auto. Y hoy, por ejemplo, llegué a la escuela, dejé el auto tirado ahí adentro de la escuela y salí corriendo literal a hacer unas fotocopias, una librería a dos cuadras, después volví corriendo literal y así entré al aula. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Y así es como todos los días, más o menos, ¿no? Bien. En la cotidianidad soy un ser humano como cualquiera. Sasa, bueno, y además de crear tu propia música, ¿te gusta escuchar alguna música en particular? ¿Alguna cosa que te guste más que otra? O... Bueno, me gusta mucho la música clásica, la ópera, me gusta. Uh-huh. El jazz, el blues, el rock sureño californiano. Uh-huh. El tango electrónico también es algo que me gusta. Y hay un par de artistas, una de ellas Liliana Felipe, que la sigo desde los 17 años, me encanta, claro, cada vez que viene acá y trato de ir a verla. Y hay otras dos cantantes que me encantan mucho, una es Melissa Etheridge, que es de California, y la otra es Katie Lang, que es una cantante canadiense. Bien. Que es una música bellísima. Vamos tomando nota. Es una lesbiana butch, pero tiene una voz que no da a butch, ¿viste? Ajá. Como, ¿viste con esto de los estereotipos? Sí. Y hace música hace varios años. Es muy buena. Katie Land, me dijiste, ¿no? KD Lang. Bien, Lang. ¿Y Melissa? Melissa Etheridge. Bien. Bien, voy tomando nota y vamos incorporando y vamos conociendo. ¿Estás leyendo alguna cosa? Sí, varias cosas. Estoy Bueno, leyendo para la ¿alguna que nos tires maestría. también como para tomar nota y seguir con nuestras lecturas? Vienen bien las Ah, bueno, sugerencias. sí. Las últimas cosas que leí son muy buenas. El sexo y el espanto de Pascal Quignard. Ese está muy bueno. Leí. Ahora estoy leyendo El deseo homosexual de Guy Hockenheim, que tiene el epílogo de Depreciado, terror anal, que es un textazo. Ciencia, cyborg y mujeres de Donna Haraway, que también es un librazo, en la línea del post-feminismo. Pues Foucault, siempre, Siempre. siempre hay que volver a Foucault. Y Bien. hay un libro que me partió la cabeza este año que se llama Historia del Patriarcado de Gerda Lerner, que es Ajá. un librazo. Y Bien. hay otro de Rosa Cobo, que es una crítica que realiza al pensamiento moderno de Jean-Jacques Rousseau. No recuerdo el título ahora. Bueno, no te acordaste uno de 10 más o menos que mencionaste, con lo cual sos digna de toda mi admiración, porque yo soy un desastre con los títulos de los libros. Bueno, agradecidísimas por todas esas recomendaciones. Bien, bueno, y No, por... ahora cuando cortemos, ¿qué haces? Lunes, 23 horas casi. Y ahora yo voy a terminar de comer el pollo que No estaba me digas que quedó el comiendo. pollo frío ahí. Ah, no importa, se come igual. Bueno. Y después seguramente me voy a preparar unos exámenes porque el sistema educativo que se dice igualitario, inclusivo y todo Y esto todo te eso. pide que pongas un número, ¿viste? Claro. Porque el número define si sabes o no sabes. Si sabes o no Entonces sabes. tengo que pensar una herramienta que me permita poner un número ahora en este momento. Qué bárbaro. Sí, Bueno. tremendo, tremendo todo. Y bueno, Bueno, y Sasa. después supongo que dormir un rato y Bueno. puedo mandar un saludo. Sí, por supuesto, todos los que Bien, quieras. a la profesora Luciana Lopardo nos está escuchando, está Bien. haciendo su investigación en la megaminería, tiene una mirada muy interesante al respecto. Era eso solo. A ella y nada más. Bien, bueno, ¿nos podemos acercar a la investigación que ella está haciendo de alguna forma? Sí, claro, por ¿Cómo? supuesto. Te puedo pasar el Dale, contacto. dale, Te dale, paso el pasanos, contacto. pasanos. Bueno, Bueno, Sasa, buenísimo. muchísimas gracias. Nosotros andamos por acá los lunes a esta hora y subimos todos los programas a YouTube y los seguimos, nada, que se sigan replicando y que se sigan conociendo todas estas voces que nos ayudan a tratar de construir algo un poquito más parecido a la felicidad en este mundo, que a veces parece tan lejano, pero cuando uno se va conociendo y se va arrimando a otros, te dan como más ganas y más esperanzas y bueno, y sabemos que es un poquito más posible. Así que gracias por todo tu esfuerzo en esa construcción diferente. Muchísimas gracias. No, a ustedes por visibilizar y vamos en la línea, generemos redes. Para Bien, mí esa es la que eso va, es es, generar claro, redes. totalmente, de acuerdo. Bueno, abrazo gigante. Bueno, otro para Nos ustedes, ¿eh? estaremos viendo. Chau, chau. Bueno, chao, chao.